Este domingo 19 de agosto, carrera de natación en aguas abiertas. Estamos acá con Agostina Lacio. Agostina Lacio, que salió en el primer puesto en los 2000 metros de aguas abiertas. Es la parte más grande de esta carrera. Y bueno, Agostina, ¿cuántos años tenés? Bienvenida a Capilla. Hola, tengo 17. ¿Y cómo fue que decidiste participar en esta carrera? Porque ya había hecho en verano un circuito de agua abierta y me ofrecieron hacer el de invierno y bueno, y decidí probar cómo era. Sabemos que por problemas climáticos tuvo que cancelarse la carrera en el dique El Cajón. La provincia de Córdoba no permitió, por el frío que tenía el agua, que se haga acá en nuestro dique. Tuvieron que hacerlo en un lugar privado, en La Calera. ¿Estuvo bien para vos la organización allá en La Calera? ¿Se sintieron contenidos pese a este contratiempo? Sí, ya habíamos nadado una vez en La Calera y la organización fue bien, fue la misma que en todos lados. ¿Cuántas horas le metes de entrenamiento? Y son 2 horas y media de lunes a sábado. ¿Todos los días? Sí, todos los días. ¿Qué le dirías con tus 17 años a los chicos de Capilla que te están escuchando en la radio, que de pronto aman el deporte pero no se animan? ¿Qué mensaje les podés dejar? Que se tienen que animar, que tienen que probar cosas nuevas y que está bueno y no quedarse con lo que conocen o lo que pueden, que siempre intenten algo más. Que el lago de aguas abiertas está lindo, aparte pueden aprovechar su lago, el dique, que realmente es hermoso. ¿Qué equipamiento lleva esta competencia? ¿Qué te tenés que poner? Se puede nadar con traje o si no... ¿Traje de qué es? De Narprem. Y si no, sin traje, para los más... Para los más osados. Sí. Eso en el verano, porque en el invierno sin el traje de neopren me parece que te quedas tipo estalactita, ¿o no? No, había gente en la competencia que nadaba sin traje. ¿Era un estilo en particular de nado que tenían que hacer? No, la meta es llegar. Podés nadar como quieras, pero es llegar el objetivo. Y nada, y si no llegas, puedes levantar la mano y te vienen a socorrer, sacar. Buenísimo. ¿Cómo te recibió Capilla, la última? ¿Te vas contenta? Sí, muy contenta. Es un lugar hermoso. Bueno, esto es todo. Gracias. Nos despedimos desde una radio. Muchas voces.